Juan Carlos Junio, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo va, Caruso, Pablo? Sí, bien. Bueno, estamos como en un impasse. Después de los nombramientos, después de la jura, me parece que mañana se van a conocer los primeros lineamientos como para saber para dónde arranca esta incorporación tan voluminosa de Sergio Tomás Massa en el Ejecutivo, ¿no? Sí, vos dijiste bien. Es un día para no hacer una nota y hacerla pasado mañana, digamos, claro, no hoy, claro. ¿No? Porque hay que esperar los anuncios, se pueden hacer comentarios sobre la conformación de los la ubicación en los casilleros, cómo fueron, quién es cada uno. Bueno, ustedes ya lo habrán hecho, sí. Mucho. Yo lo que creo es que, en definitiva, es el acuerdo al que se llegó entre los principales referentes del Frente de Todos. Bien. Esto expresa ese acuerdo. Desde ese punto de vista, uno tiene que imaginar que las políticas tienen que también responder un acuerdo que es un equilibrio muy fino entre visiones distintas, porque no olvidar que todos estos meses de discrepancia entre Cristina, Alberto, bueno, todo eso se ha ido seguramente acercando posiciones, uh-huh, desde el punto de vista de las medidas que hay que tomar, porque las discrepancias, en definitiva, son enfoques sobre el rumbo, sobre las medidas que hay que tomar. Sí, pero también percibo una discusión o algún cuestionamiento, o si vos querés una mirada crítica, porque la aceptación ahora es que, bueno, el primer desafío es conseguir los dólares, y después volvemos a hablar de la distribución del ingreso. Y ahí tengo preguntas sobre si estamos naturalizando algo que necesariamente requiere postergar algunas medidas que recuperen, digamos, el bienestar económico de los sectores más postergados, porque ahora la urgencia es conseguir dólares a como dé lugar. No, tenés razón. Estoy de acuerdo con vos. A como dé lugar, no. No se puede postergar la deuda social, la deuda con el pueblo. Que sí, sí, tenemos que registrar, tenemos que reconocer que el accionar de los mercados, el accionar de la derecha, nos colocó en una situación de debilidad, que no se pudo enfrentar como se debió enfrentar, o no se enfrentó como se debió enfrentar. Yo ya dije acá hace 15, 20 días que todo eso nos generaba una situación de debilidad. Y bueno, lo reitero, entonces, ahora, efectivamente, tenemos que ver cómo se controla el tema inflacionario, porque, uh-huh, el tema inflacionario no es una categoría económica, un enunciado, sino que afecta a la vida. No, no, pero por eso te digo, la viste, vida de la sociedad. Lo que están diciendo es conseguir dólares para bajar la inflación, para por lo menos empezar a darle pelea, o por lo menos que no siga subiendo la inflación, porque vinculan la inflación en buena parte, dentro de su multicausalidad, la vinculan con la brecha. Entonces bajá la brecha y eso te va a calmar la inflación. Es lo que estoy leyendo, Juan Carlos, ¿eh? No, sí, imagínate, sí, que a mí me excede. Mira, lo de la brecha en gran parte es un argumento histórico, para fundamentar la devaluación. Sí. Te inventan artificialmente la brecha. En esta oportunidad está más claro que nunca, porque llegaron a 3.50 y la brecha entonces era entre 3.50 y 130. Entonces, como hay una brecha, hay que devaluar. Así que ese argumento yo francamente no lo comparto. Lo que reconozco, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, que el valor del dólar ilegal, que es ficticio y es ilegal, sin embargo tiene una influencia en una buena parte de la sociedad, ¿no es cierto?, que piensa a ese valor porque los medios de comunicación a su vez instalan eso. O sea, todo eso es el poder real. Sí. Volviendo a tu inquietud, yo creo que aquí hay que abordar todo. Hay que abordar el tema de los precios y de la inflación, que hay que ver cómo se aborda, quiénes son los culpables de la inflación, quiénes son los responsables de la inflación. Sí. Y vos sabés mi opinión, los responsables son los que lo pueden hacer y los que se benefician. Y esos son las grandes corporaciones formadoras de precios, aunque ese no es el único factor, pero es el principal. Pero reconozco que ese es el punto crucial que hay que abordar. Segundo, efectivamente, el tema de las reservas debe ser encarado, que vos lo mencionaste y que haya medidas en ese sentido, yo creo que tiene que ver, que está bien. La otra cosa es el tema salarial. Habría que esperar que haya aumentos de salario además de las paritarias. Las paritarias son un logro histórico y actual también, y eso hace que muchísimos gremios se puedan defender bien de la propia inflación. Pero hay muchos otros que no. Por lo tanto, yo no sé si no hay que pensar en aumento fijo para el sector público y el sector privado, sí, por ejemplo, sí, o algo por el estilo. Bueno, hasta donde uno entiende, creo que en un paquete muy amplio que va a plantear Sergio Massa, no sé si todo mañana, eso está, pero bueno, son las preguntas, son las preguntas que se van a contestar con la propia acción de, pero del en ministro. Grueso, yo creo, insisto, volviendo a tu inquietud, que la comparto porque es la clave, en grueso, aquí hay que atender una situación muy crítica, es decir, que deviene de la debilidad política, y que tiene que tenemos que entender el tema precios, el tema salario, el tema reservas y el tema inflación, y después otros 20 o 30 temas más. Bueno, para, pero todo junto, ¿no? Uno primero y el otro después. Entendí, es lo que perfecto. Decías vos. Sí. Yo lo comparto. Ahora, tengo otra sensación que ojalá que no se compruebe, y es que pasamos de discutir la correlación de fuerzas para las medidas de audacia política, como que ese era nuestro centro de discusión, ¿no? Si la correlación de fuerza antes o después de una decisión política, etcétera, y pasamos a discutir los márgenes de lo aceptable. Si hay margen para, o cuánto margen hay para medidas más giro promercado o más conservadoras o más regresivas. No quiero decir con esto una devaluación, no estoy diciendo eso, que parece que no hay margen para eso, pero sí tengo la sensación que pasamos de discutir la audacia política a ver cuál es nuestro margen para tomar medidas más conservadoras para calmar los mercados. ¿Vos tenés no estoy de acuerdo con los márgenes. Sí. Ni con la absolutización de la teoría de la relación de fuerzas. La relación de fuerzas es algo básico desde que el mundo es mundo. Por lo tanto, que hay que tener una relación de fuerzas lo mejor posible, lo más favorable posible, es una cuestión básica, para no decir no, obvia. Pero quizá, eso no quiere decir que no tengo la relación de fuerzas, no puedo hacer prácticamente nada, porque eso... Ese es el punto. No, pero quizá hice mal la pregunta. Yo lo que digo es, veníamos discutiendo sobre esto mismo, sobre si estaban o no las condiciones subjetivas, si vos querés, para poder tomar decisiones y si estaban más allá de los votos en el Congreso. Esta era nuestra discusión. Ahora la sensación que tengo es que lo que se está discutiendo es cuánto margen hay en función de eventos muy disruptivos como la corrida, como la inflación, etcétera, que estamos discutiendo cuánto margen hay para medidas pro mercado. Esa es la sensación que tengo. Sí, que se nos corrió la agenda, digamos. Muy bien. Los elementos, eso que vos decís, disruptivos, acabo de decir que efectivamente están planteados, existen. Una inflación estamos hablando del 8% en un mes, ¿no? Tuvimos la disparada del dólar que generó un impacto social y económico y financiero muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la otra cosa es, los márgenes también se construyen desde las medidas que tomás. El margen no es una foto, una cosa estática que está ahí, y entonces yo tengo margen o no tengo margen. Y claro que hay un margen. El asunto es si yo tomo medidas a favor del pueblo, a favor de las mayorías nacionales, o en contra. Entonces, si tomo medidas a favor, voy a poder correr los márgenes. O sea, no es Pablo, no es automático, pero de eso se trata. Se trata de que es una cuestión dinámica política y está ligado a los intereses que defiendo en el marco de las limitaciones que por supuesto tengo, y si puedo entonces interpelar a la sociedad, al pueblo, a la mayoría, con medidas que lo favorezcan, porque si no, no tengo cómo interpelar. Solamente como no puedo porque no tengo margen, entonces no tomo medida y consecuentemente no puedo interpelar. Bien. El gobierno, que es un gobierno legítimo y democrático, y en este momento recupera un proceso de unidad, que eso es quizá lo que nos tiene que esperanzar. Recupera un proceso de unidad, recupera fuerza pero política. Pero la unidad, ¿para qué? Otra vez, ¿no? Lógico, si es capaz de tomar medidas para interpelar a la sociedad para interpelar al pueblo y convocarlo, entonces creo que la relación de fuerzas va a ir alterándose en un sentido progresista. Y sí. si no, no. Bien. Bueno, Juan Carlos, la última, muy breve. ¿La oposición la ves preocupada? A partir de la consolidación, por mira, lo menos hasta acá, de la del Frente. Es muy subjetiva tu pregunta, la respuesta. Yo creo que hace una semana atrás, sí, algún sector de esta oposición, que es una mezcla de derecha y ultraderecha, sí, eso Juntos por el Cambio, en mi opinión, pero no solo por Milei, sino que hay adentro de Juntos por el Cambio sectores que se han desplazado a conductas antidemocráticas, bien, entre ellos la presidenta del partido, uh-huh, Patricia Bullrich, pero muchos otros. Esa gente estaba al borde de una actitud destituyente, antidemocrática, golpista. Dejemos de lado a Aldo Rico. Sí. ¿No? Creo que toda esta operación actual vuelve a colocar al gobierno nacional en una situación de expectativa frente a la sociedad, de salida de una situación, yo diría, muy resbaladiza, de mucha fragilidad, que creo que le hizo perder consenso toda esa situación y que tiene posibilidades ahora de recuperar este apoyo y consenso. Pero bueno, volvemos al primer comentario tuyo. Mañana, pasado, traspasado, podremos decirlo un poco mejor. Bien. porque no podemos dejar de asumir que la complejidad es muy, pero muy grande. Yo a veces digo, en política decir que la situación compleja es una obviedad, uh-huh, porque siempre es compleja, pero la verdad que acá se ha potenciado la complejidad, ¿no? Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, cafecito, 6 de la tarde.